Forma Podcast, Mujeres Alertas, por Lucía Rodríguez. Hola amigas, el día de hoy les voy a platicar sobre qué es el cáncer de mama y a qué se debe este mal que nos afecta a todas las mujeres. El cáncer de mama se refiere a la aparición de un tumor maligno en cualquier parte de la glándula mamaria, el cual puede detectarse a tiempo por medio de una autoexploración, la cual puedes hacerte tú solita cuando te estés bañando o bien cuando estés en tu recámara enfrente de un espejo, el cual consta de que en la mano derecha la subas a la nuca a nivel del oído, con la otra tocarte tu seno en forma circular y puedes hacerlo como si fuera un reloj, dándole suaves masajes y cuando termines con este, hacer lo mismo con el otro. Al estarte explorando, debes de darte cuenta si algo no es normal, ya sea porque te duele o porque está más grande una glándula que las demás. Se dice que el crecimiento y la extensión del cáncer de mama depende del tipo de células malignas para comprobar si el cáncer no se ha extendido. Las causas que hacen que estos tumores se afecten se desconocen, porque aún no hay causa precisa, o en algunos casos existen ciertos factores de riesgo predisponen a este tipo de cáncer, como es el caso de mujeres que no tuvieron hijos o que tuvieron hijos en su primer embarazo y después de los 30 años, factores hormonales, antecedentes de familiares, parientes que hayan padecido cáncer, ya sea mamá, hermanas, primas. Si alguna de ellas tuvo este cáncer, se tiene mayor riesgo de padecerlo. El cáncer de mama no tiene relación con la lactancia, antecedentes de golpes, moretones o actividad sexual. Así que, amigas, porfa, hay que autoexplorarse. Aquí no hay pudor, porque más vale cuidarnos que después lamentar. Soy su amiga Ana Lucía Rodríguez. Hasta la próxima. Podcast, Mujeres Alertas, por Lucía Rodríguez.